cuando se pone histérica. Si yo pudiera, te daría la vida entera. Contigo me fuera a un lugar especial. Mami, quisiera pasar la noche entera. Tú y yo solos en vela. Esto solamente son los brothers.